Nos encanta, pues, iniciar una nueva jornada. Es increíble estar detrás de estos micrófonos una vez más y comentarles que hoy es viernes 15 de septiembre de 2017 y el programa número 179 en lo que va en este año 2017. Es increíble que ya lleguemos casi a los 200 programas juntos, ¿no? Es increíble, pues, estar acompañados de ustedes. Ayer recibíamos algunas llamadas telefónicas y nos anunciaban que nos están escuchando, y por eso a nosotros, pues, nos alegra, nos llena de vida saber que hay otra persona que nos está escuchando, saber que esto no es un monólogo, saber que esto no es, digamos, comunicación de una sola vía, ¿no? Es importante que siempre haya una persona que nos esté escuchando y, por supuesto, que nos alimente con sus respuestas, con comentarios, sugerencias. Créame, cualquier cosa que esté haciendo es motivo de interés nuestro, sí, cualquier cosa. Es importante, pues, conocer esas minuciosidades, digamos, que para otros medios quizás no es importante, pero para nosotros es importante, porque de eso se trata la vida, ¿no? Se trata de muchas cosas, de aspectos insignificantes, de cosas inconscientes incluso. Pero la vida es eso, ¿no? La vida es, son cosas pequeñas y que después vemos, a lo largo del tiempo, vemos que se han hecho cosas grandes, ¿no? Pero la vida en sí son la suma de las pequeñas cosas. Así que, pues, amigos, amigas, cualquier sugerencia, inquietud, comentario, saludo, lo que ustedes deseen, al 2220-966, 2220-966, es la línea de la cultura. Facilita aprenderse estos números, ¿no? 2220-966, 2220-966, y con eso, pues, nosotros estamos atendiendo cordiales y gustosos sus llamadas para cualquier incidencia aquí o participación en La Rayuela. Comentarles también que usted nos escucha a través de los 940M. Somos la primera radio pública cultural del país, la radio casa de la cultura ecuatoriana. Sin más, pues, una de las radios más antiguas del Ecuador. 68 años al aire. Es increíble, señores. 68 años al aire. Dígame, ¿qué medio aquí en Ecuador tiene tanta edad en funcionamiento? Sí, dígame. Entonces, pues, en ese sentido nos complace estar aquí dentro de estas cabinas, dentro de estas ondas, porque es increíble tener casi 70 años en funcionamiento. Y eso se lo debemos a usted, se lo debemos, por supuesto, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es esta, una de las, por no decir la primera institución, de hecho es la primera institución a nivel del Ecuador que se ha hecho precisamente y se ha construido precisamente para velar por la cultura de este pueblo tan hermoso llamado Ecuador, de este país tan hermoso, tan rico, ¿no? Tan rico que se llama Ecuador. Y, por cierto, también hospitalario, ¿no? No nos olvidemos de eso, amigos, amigas. Últimamente, pues, ustedes han visto esos comentarios por redes sociales, ¿no? Hay, digamos, se encienden unas brechas de xenofobia, ¿sí? Bajemos esos niveles, señores. Ya estamos en el siglo XXI, como escuché quizás en un video, y como vi también. Estamos ya en el siglo XXI, dejémonos de cosas. Ya no es importante esto de que, bueno, tú tienes un color de piel más clarito que el mío, unos ojos más claros, cabello más claro, ondulado, lo que sea. Somos seres humanos, al fin y al cabo. Seres humanos que sentimos, que lloramos, que nos alegramos, ¿sí? Y quizás el 98% de la población, por no decir casi el 99% del mundo, creo yo, pues estamos en las mismas condiciones, ¿sí? En las mismas condiciones. Así que quizás en cualquier instante, como alguna vez ya se provocó una ola masiva de migración, nos azote a nuestro país, pero no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque este pueblo ha sabido y se, pues, ha conformado como uno de los pueblos más aguerridos, uno de los pueblos más más solidarios incluso, ¿sí? Ha demostrado, pues, tanta solidaridad en momentos de desastre, en momentos de donde la hermandad debe primar, y así lo ha hecho. Ahora, hagámoslo con nuestros hermanos del mundo, ¿sí? Somos los ciudadanos del mundo, recuerde eso. Deberían caerse, para mí, las fronteras, ¿no? Conservar, por supuesto, la cultura nacional, pero sin fronteras ya. Ser ciudadanos del mundo, ese es el mensaje del día de hoy. Y por supuesto, como siempre lo decimos, es un espacio precisamente para ser felices. Seamos felices, amigos, aprovechemos la vida. Aprovechemos la vida, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Sentir un poco de aire, sentir la lluvia, quizás el sol. Créeme que parecen cosas insignificantes, pero creo que al momento de sucumbir uno en la vida, pues recuerda esas cosas pequeñas. Sí, hagámosle felices a otras personas. Eso es lo que nos va a llenar el día de hoy. Y pues con esta bienvenida a ustedes calurosa, también quiero agradecer el trabajo de Vicente Moya, maestro, máster, doctor, ingeniero, lo que sea. Nos hace una veña nuestro Vicente. Pues quiero agradecer su trabajo el día de hoy. Es importantísimo pues agradecer el trabajo de los demás también. En próximos minutos se sumará Fernanda Báez, y a la distancia, donde quiera que esté, Bachita Fuentes, un abrazo igual gigantesco, bien sentido, sumamente sentido ese abrazo. Y pues esperamos que estén disfrutando de sus vacaciones. Posteriormente pues vamos a hacer ese relevo. Y pues mire, yo también de vacaciones. Al buen trabajador, o a cualquier trabajador, al fin y al cabo, pues se le merece pues estos espacios de ocio, ¿no? Tan vital el ocio, ya vamos a hablar más adelante de ello. Y pues, siendo ya las 9:14, yo quiero presentar un producto radiofónico llamado, que proviene de la serie Energía para la Vida. Este producto radiofónico se llama La Casa Autosuficiente. Sí, vamos a ver de qué se trata este tema, a propósito de hablar de medio ambiente y conservación ambiental. Adelante. Diespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos la casa autosuficiente. ¡Ey, ey! ¡Párale, párale, caracolito! ¿A dónde vas tan deprisa? No me hagas perder tiempo, viejo maguey, que tengo una cita muy importante. Sí, ya veo que vas muy apurado. Pero ¿no le vas a contar a tu viejo amigo y vecino a dónde vas? Bueno, te lo voy a decir, pero es un secreto, ¿ah? Bueno, pero ándale, cuéntamelo ya. Verás, voy a buscar a alguien que me va a ayudar a cambiar mi casa. ¿Cambiar tu casa? Pero caracolito, eres tan joven todavía. Y además tu casa no está nada mal. Te lo digo yo, que he visto tantas. Sí, ya sé que tú llevas muchos años aquí. Pero la verdad es que necesito hacerle algunos arreglos a mi casa. Tú sabes, cuando hace frío me congelo. Y cuando hace calor me quemo. Piénsalo bien, caracolito. O más bien dicho, consúltalo bien. Toda tu familia ha vivido siempre con una casa así. No vaya a ser que... Que nada, maguey. Por eso es que voy a conversar con el ingeniero Osvaldo Gómez Duarte, quien me va a decir cómo podría ser mi nueva casa. ¿Qué es una casa autosuficiente? Es la que en su interacción con la naturaleza se provee de agua, alimentos, energía calórica, energía lumínica, confort, armonía cósmica, armonía biológica, salud, bienestar, salubridad, acción ecológica y acción energética. Bueno, la autosuficiencia en agua es a través de evapotranspiración, recolección de agua de lluvia y reutilización de agua. En alimentación, techos cultivados, con una producción de 1.100 plantas hortícolas en 40 metros cuadrados. Con lo cual nosotros tenemos la autosuficiencia en alimentación, en hortalizas y frutales para una familia de 5 personas. Cultivos horizontales con la misma producción. 1.100 plantas hortícolas en 40 metros cuadrados con 10 frutales, más plantas medicinales. Ahora, tenemos tecnología de cultivo vertical. 1.100 plantas hortícolas en 5 metros cuadrados. Esto es una tecnología para conjuntos habitacionales, donde tenemos capacidad de una producción altísima con una gran calidad. Ahora, autosuficiencia en energía solar. La energía solar la aplicamos a climatización. La iluminación, no utilizamos fotoceldas porque la tecnología es altamente costosa. Entonces, iluminamos a través de gas metano producido por un biodigestor. De la energía solar, utilizamos la energía calórica, la energía lumínica. Utilizamos el fenómeno de invernadero, climatización por diferencias de temperatura, calentamiento por termosifón, elevación de agua por golpe de ariete. O sea, ahí estamos demostrando que no necesitamos ni motores. Iluminación cenital, biogás. Cocción de alimentos con biogás, estufas y hornos solares. Producción de oxígeno interior, humidificación y aromatización. Estas son las condiciones de confort aplicadas de la energía solar. Yo pudiera tener una casa así. Hey, hey, que ya estás soñando de nuevo. Recuerda que me prometiste conversar con otras personas aquí en México para estar más claro y... Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Escuchar a Rubén Treviño para saber algo más sobre mi casa. Donde no hay ningún tipo de servicio. Esto es, que no hay luz de la ciudad que se suministra. O sea, no hay cableado, no hay postes. Esta persona tampoco recibe agua, no hay drenaje, las cosas funcionan a base de captación de agua de lluvia, tener una cisterna lo suficientemente grande para pues almacenar la lluvia para cada ciclo de lluvias que se dan en la zona. Esto se ve, se calcula, se mide. Y esta persona, por ejemplo, no tiene gas en su casa. Él produce por medio de una descomposición anaeróbica, aprovechando la composta y todo, produce biogás. Y tiene unos secadores de granos solares. Esta persona también está impulsando el cocinar con estufas solares. Y el agua que se recupera en unas canaletas, se recupera el agua de lluvia, pues es un agua ya un poquito más limpia, libre de impurezas. Por supuesto, esta agua de lluvia capturada pasa por medio de un filtro y, en fin, se va a una cisterna que puede ser hecho de piedra, tratando, por supuesto, de evitar filtraciones. Y pues toda esta agua acumulada sirve para surtir las necesidades de la casa. Ya como que me estoy convenciendo del cambio de tu casa. Pero dime una cosa, ¿de qué la vas a hacer? Fíjate que yo también tenía esa preocupación. Y eso fue lo que me contaron. Hay muchos factores que habría que tomar en cuenta, pero definitivamente hay lugares que se adaptan muy bien utilizando casas de piedra. La otra solución es utilizar las arcillas, los materiales que se tienen a disposición en el terreno, si se prestan para utilizarlos como materiales de construcción, o bien, pues dependiendo de las necesidades y los recursos económicos con los que se cuenta, pues usar la madera como material de construcción. Pues con los avances que se han dado, se ha hecho una pequeña mezcla de lo que se ha dado a conocer como el adocreto. O sea, se extrae la arcilla del mismo lugar, ni siquiera hay que ir por el ladrillo hasta recorrer X kilómetros o locales donde se consiguen estos materiales, sino ahí mismo, en el terreno donde se va a construir, muchas veces se consiguen estas arcillas, se hacen los bloques, se les agrega alguna aglutinante y la enorme ventaja es que se secan al sol. Ya quiero ver cómo te va en tu nueva casa, mi amigo. Si yo pudiera cambiar la mía. Y eso no es todo, amigo Maguey. También me fui donde la arquitecta Ruth Lacomba, y ella me dio los consejos precisos para que mi casa no fuera ni muy muy, ni tan tan. La reconversión solar. Lo que es interesante aquí es que yo le pediría a las personas que observen mucho su entorno, que observen mucho la vivienda vernácula, que tenga 50 años o 100 años, que esté a sus alrededores, porque muchas veces nuestros antepasados parece que diseñaban mejor que lo hacen los arquitectos modernos. El problema es que la arquitectura moderna muchas veces lo que ha sido es un trasplante de la gran arquitectura de las metrópolis norteamericanas o europeas a ciudades nuestras de Latinoamérica, y no siempre funciona, más bien casi nunca funciona. Entonces, lo que hacemos con la reconversión solar es tratar de adaptar, por ejemplo, casas que no están funcionando, casas, por ejemplo, que están consumiendo mucha electricidad. Hacemos un estudio de ver por qué casas están consumiendo mucha electricidad. Hacemos un estudio, por ejemplo, en Mexicali hay casas que en 7 años consumen electricidad el costo total de la vivienda. Y eso es un horror, porque esa gente en 7 años podía haberse hecho otra vivienda igual, si hubieran ahorrado energía eléctrica. Lo que sucede es que son casas, por ejemplo, que no están aisladas térmicamente. Entonces, para zonas de excesivo calor, que es mucho el problema en nuestra Latinoamérica, yo lo que recomendaría principalmente a la gente es que vean de aislar térmicamente sus techos, para que no incida en la radiación solar directamente en sus techos y que de ahí penetra directamente al interior. Lo que hay que hacer es evitar que el sol entre. Una vez que está adentro es más problemático sacarlo, pero si podemos evitar que la radiación solar entre a la casa, ya hemos ganado un poco la batalla. Otro paso sería pintar estos techos de blanco para que la radiación, en vez de penetrar, se refleje nuevamente hacia el cielo. También podemos intentar bajar el costo de nuestros recibos de electricidad mensuales teniendo tendederos a base de energía solar para secar la ropa, como que observaste en mi casa. Esto es muy fácil, se hace con techos de lámina de acrílico transparente que cubren la zona de tendido. Entonces, la radiación solar pasa a la zona de tendido, pero la lluvia no pasa. Si además nosotros vivimos en una zona donde llueve mucho, podemos tener tuberías en los techos más bajos para que por gravedad el agua de lluvia pase a estas tuberías que son de media caña, o sea que tienen la parte superior abierta para que el agua de lluvia de los techos caiga a estas tuberías, y luego las mandamos por tubería a una cisterna de agua pluvial que podemos construir nosotros mismos con malla de alambre de gallinero, simplemente que esté cubierta en ambos lados por cemento, por una mezcla de cemento, arena y agua. Entonces, por eso la casa se convierte en una casa de reconversión solar y de bajo impacto. Vamos a tener bajo impacto de agua porque estamos usando agua de lluvia y no estamos impactando la red de agua general pública con un gran consumo. Vamos a tener un bajo impacto de gas, porque tenemos bajo consumo de gas y no vamos a impactar el consumo general de gas. Podemos tener las duchas también con calentadores solares, con esto nuestro recibo de gas va a ser muy bajo. Y si aparte tenemos ventanas que iluminen la casa y entonces no necesitamos recurrir a la energía eléctrica, nuestro recibo de electricidad también va a ser bajo. Ahora, en zonas de frío, pues te habría que hacer al revés, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es invernaderos creados con vidrio en la zona sur de la casa, o surponiente, para precisamente colectar el sol y meterlo a la casa para calentar la casa. Caracol, caracolito, mira que has convencido a un viejo maguey. Y además, creo que así cambias tu casa. Podemos seguir siendo buenos vecinos. Claro, mi buen maguey. Con mi nueva casa no afecto a nadie. Y por el contrario, yo estoy cómodo, muy cómodo. Y ustedes, mis vecinos, también. ¡Qué bien! Escucharon Energía para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva.

facilitador y formador de terapeutas en el método Soul Collage y también docente universitario en las universidades de Santo Tomás de Chile y Lautén. El día de hoy pues ha venido Armando precisamente para conversar un poco acerca del noveno Encuentro Internacional de Desarrollo Personal a darse aquí en nuestra ciudad de Quito del 15 al 17 de septiembre y pues nos trae algunas novedades que en lo personal pues uno no sabe de qué se trata, ¿no? En ese sentido pues vamos a preguntarle a Armando exactamente qué es esto de la técnica Soul Collage y precisamente esto para qué sirve en cuanto al desarrollo personal. Bienvenido, Armando. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Mucho gusto estar en Ecuador una vez más, después de muchos años, en estos países extraordinarios y maravillosos como son los países latinoamericanos. En esta oportunidad he sido invitado por el Instituto Crecer de Quito a propósito de este Encuentro Internacional de Desarrollo Personal que esencialmente busca generar conocimiento y oportunidades para que las personas puedan descubrir quiénes son, qué hacen en la vida, cuál es el propósito que tienen en esta existencia. Y dentro de esos diferentes talleres que se van a estar impartiendo durante este fin de semana, me han invitado a hablar acerca de este método que se llama Soul Collage. El Soul Collage es un trabajo que esencialmente está relacionado con encontrar aquellos elementos y experiencias humanas que son significativas y las ponemos en una serie de imágenes a través de la construcción de cartas, de manera tal de que éstas se conviertan en un espejo de nosotros mismos y poder de esa manera construir un set completo de nuestra alma. De eso se trata el Soul Collage. Es un método creativo, fácil, sencillo y que nos permite tener un profundo autoconocimiento de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestro sentido. Precisamente para entrar en materia más adelante, vamos a explorar un poquito más allá acerca del método Soul Collage que nos presenta Armando. Quisiera saber un poco acerca de esta tendencia, ¿no?, de ya enfocar al desarrollo personal, ¿no? Háblenos, Armando, ¿de qué se trata esto del desarrollo personal? Bueno, el desarrollo personal esencialmente surge por allá en los años 60 en California como una contrarrespuesta a la cultura que en esa época estaba bastante definida por ciertos modelos de esencialmente de psicoterapia. Y aparece entonces en el Instituto Esalen de California una nueva forma de hacer terapia o de encuentro consigo mismo que generalmente tiene que ver con la experiencia. Vale decir, se pasa del diván, de la conversación en el diván, ¿cierto?, a la conversación a través de la experiencia personal. No solamente desde el cuerpo, sino desde las imágenes, desde la meditación, desde la integración de diferentes técnicas y métodos que se iban y se fueron desarrollando en esa época. Dentro de estos, lo más importante, ¿cierto?, es el trabajo que hace Frederick Perks a través de la psicoterapia de la Gestalt. Háblenos un poquito de eso, Armando. ¿De qué se trata esto de la psicoterapia de la Gestalt? Entiendo que, bueno, la Gestalt es una de las escuelas justamente dentro de la materia de psicología más amplias, ¿no? Una de las escuelas muy desarrolladas y pues han dado ciertos avances, digamos, a este estudio, ¿no? Sí, claro. Frederick Perls nace en Alemania, él es judío, y emigra a los Estados Unidos a propósito de todas estas temáticas que estaban ocurriendo en Europa en la época de la guerra. Y en Estados Unidos entonces llega al Instituto Esalen en donde hace una enorme contribución al desarrollo de la psicología humanística, entendiendo que el ser humano tiene todas las capacidades y todas las potencialidades dentro de sí mismo para poder lograr la realización en su vida. Lo que hace Perls entonces es poner toda la psicología de la Gestalt al servicio de la terapia. De ahí entonces el método de la psicoterapia de la Gestalt, que finalmente va a promover y a impulsar, ¿cierto?, la responsabilidad sobre sí mismo en sus propios desarrollos y en el cambio. ¿Y esto pues en qué influye en ya digamos en las cuestiones más prácticas de nuestra vida? Es decir, nos habla Armando de que, bueno, este tipo de terapias, este tipo de estudios disciplinarios, pues ayudan a las personas a encontrar, digamos, su vocación, sí, claro, su sentido de existencia, sí, claro, ¿no? ¿Cómo nos sirve esto ya en la práctica, digamos? Sí, claro. Pensemos que en nuestro mundo actual y en esta realidad tan compleja en la que estamos viviendo, en donde esencialmente estamos enfocados a la competencia, al logro, a los resultados, al exitismo, la psicoterapia la Gestalt y el modelo del desarrollo personal lo que va a hacer es una vuelta hacia sí mismo, a mirar qué es lo que realmente somos, qué es lo que queremos de la vida, qué nos interesa desarrollar, y seguramente nos va a permitir también ir un poco más allá, a encontrar este sentido de la existencia, este sentido de la vida, ¿no? Quizás. De manera de entender también qué nos pasa, cómo nos pasa lo que nos pasa, y también cómo ir un poco más hacia allá para resolver aquellos dilemas cotidianos, ¿no? ¿Quiénes podrían, por ejemplo, participar de estos encuentros, de estos talleres, que entiendo también que se van a dar una especie de talleres? ¿Quiénes serán las personas que objetivas para este encuentro? Está dirigido a todo el público. Y claro, aquellas personas que están interesadas en la psicología humanística aquí tienen un espacio bastante interesante en términos de las diferentes apuestas que se van a hacer en el Congreso, tanto desde la psicología de la Gestalt como desde otros métodos más desarrollados como es la terapia Jacobi, el focusing, el tema de la biodanza, el teatro espontáneo de lo que ustedes estaban hablando hace un rato atrás, y este método que es más integrativo en términos de poner en escena, cierto, imágenes para trabajar con las personas, llamado Soul Collage. Hablemos precisamente ya del método Soul Collage. Entiendo que es una creación suya, una parte de investigaciones suyas, ¿o cómo es que nace esta propuesta? En realidad no es creación mía. Yo fui a estudiar a California este método con la creadora del método, que se llama Sina Frost. Ella murió el año pasado y en reemplazo de ella está María Bruna Sirabella, quien es una italiana que se ha dedicado mucho a la psicología junguiana, esto parte de la psicología junguiana, y ha ido integrando por el mundo este trabajo de Soul Collage, especialmente con comunidades vulnerables. Él trabaja mucho con mujeres y grupos de personas que requieren, desde la simplicidad, poder hacer una mirada retrospectiva de sí mismos, utilizando imágenes, utilizando aquellas cosas que tenemos cotidianas como las revistas, los recortes, y a través de los recortes, de las revistas y de la construcción de una imagen, entonces va a aparecer o va a surgir aquello que representa algo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, las cartas que se construyen en el Soul Collage representan pedacitos del alma, pedacitos de nosotros que, puestos o mirados de una manera diferente, tenemos ahí las respuestas a muchas de nuestras inquietudes. Esto es como decir, hacemos nuestro propio tarot personal. En vez de consultar al tarotista, si fuera de esa manera, ¿cierto? Esto es, nos consultamos a nosotros mismos a través de la construcción de nuestras propias cartas del alma. La traducción precisamente de esto sería el colaje del alma, ¿no? El colaje de las partecitas de nuestra alma, ¿no? Es decir, bueno, hay algunas fotos precisamente en el evento que se encuentra ya en el fanpage. Ustedes, amigos, amigas, pueden ingresar al fanpage buscando así de esta forma, ¿no? El noveno en números romanos, Encuentro Internacional de Desarrollo Personal, y pues hay unas fotografías que nos han impactado respecto pues a esta técnica precisamente. Conversemos un poquito de cómo se hace la técnica, porque en realidad es muy sencillo, ¿no? Sí, claro, muy sí, sencillo, claro, no se necesitan muchos materiales, sino que es más bien una transparencia, digamos, de nuestras propias experiencias, de nuestro propio ser, ¿no? O nuestras propias emociones, ¿no? Sí, efectivamente, el método consiste en, a través de un espacio meditativo, unos minutos de meditación, poder conectarse con aquellas necesidades que tenemos. ¿Qué es lo que nuestra alma o nuestro inconsciente sabio nos quiere decir? Y luego comenzamos a buscar imágenes de revistas, y va a aparecer ahí alguna imagen que va a representar algún arquetipo. Recortamos esa imagen, buscamos un fondo, esto es como en la Gestalt, ¿no? La figura fondo. Aparece una figura principal y un fondo que va a darle el contraste a esta imagen. Luego de recortarla podemos seguir buscando otras imágenes hasta que finalmente va a aparecer una escena completa, que puede ser fotografías personales, fotografías de alguien que es significativo para nosotros. Recortamos como los niños, ¿cierto? En la infancia, recortando estas pequeñas imágenes, las componemos y hacemos una composición personal, y va a surgir ahí un cuadro, va a surgir una fotografía, una imagen novedosa para nosotros. Una imagen que esencialmente tiene una respuesta que tiene que ver con qué es lo que nosotros profundamente sabemos que tenemos que hacer frente a determinadas situaciones. En la composición de muchas imágenes vamos a tener entonces un set de imágenes para preguntarle a esas imágenes cuáles son las respuestas que necesitamos para determinados problemas. Es decir, Armando, se parte quizás desde un tema inicial, es decir, el facilitador dice a las personas, vamos a proponer un tema y las personas buscan y recortan de acuerdo a ese tema, sí, o es que eso sucede de forma arbitraria? Puede suceder de diferentes maneras, porque hay diferentes métodos para hacerlo, desde que el facilitador propone un tema y entonces cada uno construye sus propias imágenes, o el facilitador propone una experiencia humana, sobre esa experiencia entonces cada uno construye su realidad, o el facilitador propone una secuencia a través de un método de relajación para buscar o que surjan dentro del inconsciente, dentro de nuestra imaginación, aquellas figuras que representan eso que queremos, y entonces las buscamos en las revistas, las recortamos, ¿cierto?, y construimos nuestro set de cartas. Precisamente, pues, hacer visible, digamos, lo inconsciente a través de recortes, precisamente de esta técnica, nos permite encontrar una respuesta que creo que, bueno, dentro del inconsciente y la misma mente humana es un poco como complicado a expresarla en forma de lenguaje verbal, ¿no? Por eso se sucede a la imagen, ¿no? Sí, muy bien, eso es. Efectivamente, tú estás en lo cierto en cuanto a que nuestro inconsciente, visto desde la psicología humanista, ¿cierto?, desde este paradigma, tenemos las respuestas. Y nuestras respuestas siempre son creativas, son sanas. Lo que hace el Soul Collage entonces es elegir lo más sano que tenemos dentro de nosotros, ponerlo en una imagen para que esa imagen finalmente se convierta en un espejo. Frente a alguna pregunta que yo tenga en algún momento en particular, entonces recurro a aquello que tengo dentro de mí mismo, que ahora está puesto en una carta, ¿no?, en un set de cartas. ¿Las respuestas que podamos encontrar ahí necesariamente son positivas, Armando? Esa es una pregunta interesante. Por lo que veo, tú de esto conoces bastante. Efectivamente, aquí la mirada está puesta en qué es lo potencial, positivo y creativo que tenemos nosotros. Vale decir, la mirada puesta está en lo sano, no en el problema ni en lo negativo, y menos en la patología que eventualmente alguien pudiese decir que tenemos, ¿no? Por lo tanto, frente a una persona que, comillas, está diagnosticada como depresiva, probablemente nosotros podemos buscar imágenes que busquen aquellos aspectos sanos de esa persona, que potencien su capacidad de mirar al mundo de una manera más luminosa, más brillante, más significativa. Y pues precisamente ese sería como el resultado de esta técnica, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Encontrar lo positivo, sí, claro, y darle una, sí, claro, nueva visión a la realidad, ¿no? Sí, claro, no negamos que tenemos sombras. La diferencia aquí es cómo integramos nuestras sombras, ¿cierto?, que sean al servicio de nuestros aspectos más humanos, más creativos, más sabios también. Y claro, nuestro crecimiento finalmente, ¿no? Para terminar con esta entrevista junto a Armando Bejarano, quisiera que sea él quien pues invite a nuestra audiencia a este noveno encuentro de desarrollo personal, que a propósito tiene esta connotación internacional, ¿no? Adelante, por favor. Sí, mira, hay este fin de semana, entonces, precisamente hoy en la tarde va a comenzar este encuentro. Va a ser en el Instituto de Desarrollo Humano Crecer. Si ustedes buscan en sus páginas van a encontrar esto, Instituto Tecnológico de Desarrollo Humano Crecer. Crecer, separado, Crecer. Exactamente, sí. Esto está ubicado en Pablo del Solar, E6-20. Y Francisco Izazaga, sí, es aquí nuestra ciudad. Maravillosas estas maneras de poner las direcciones. Bueno, ustedes lo dicen mejor que yo, ¿no? Hay un conversatorio que se va a realizar mañana sábado, desde muy temprano. El conversatorio se llama Caminando hacia la Trascendencia desde el Enfoque Humanístico y Ancestral. Es un conversatorio, es una posibilidad, ¿cierto?, de hablar acerca de aquellas cosas que nos conmueven y nos conmocionan como ser humanos, sobre todo en estos momentos difíciles como humanidad. Creo que la oportunidad, por lo tanto, de participar, de discutir, de conversar, de reflexionar juntos y, por supuesto, de construir, ¿cierto?, maneras diferentes de mirar nuestras realidades. Hay varias actividades. Bueno, está la del Soul Collage en la tarde, hay un trabajo también de teatro espontáneo, hay un taller que se llama Metamorfosis del Alma, hay un taller de arquetipos, de regresiones, hay por ahí otra persona que va a estar trabajando sobre psicografismo. Vale decir, hay una serie de actividades que están puestas al servicio de las personas, como una manera más, ¿cierto?, de poder ir potenciando nuestra calidad humana. La verdad que no sé cuánto será el costo de esto. Lo importante aquí es que si alguien está interesado, bueno, pues se puede acercar al instituto y preguntar y llamar directamente, ¿no? Listo, Armando. Agradecemos este tiempo destinado a esta entrevista y pues no queda más que desearles éxitos, ¿no? Y por supuesto que a la gente motivarle precisamente a conocer un poco más de sí mismos a través de estas técnicas que nos ayudan bastante. Muchas gracias. Quiero finalmente decir que todos nosotros, todo absolutamente tenemos un aspecto creativo. Si se nos abre la oportunidad de mirarlo y desarrollarlo, allí lo vamos a tener. Uno de esos métodos es este y otros tantos. Muchas gracias a todos los hermanos ecuatorianos. Un gusto estar nuevamente acá. Y bueno, cuando quieran ir a Chile, mi casa está a disposición de todos. Llamen, por favor, de a uno. Muchísimas gracias, Armando. 9:50. Vamos a escuchar un tema de nuestro próximo entrevistado. Estoy hablando de la banda San Remo. Este tema lleva por nombre Metamorfosis. Después de esta canción iremos al corte y después del corte ya estará con nosotros esta banda quiteña. Adelante. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Cercanía con nuestro mandante es una práctica diaria y nuestro deber. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas que comunica los avances del país. El compromiso con nuestros migrantes se mantiene firme y busca fortalecerse con el desarrollo de políticas que garanticen el respeto de sus derechos y la búsqueda de su bienestar. Por lo tanto, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, ratificó que Ecuador mantendrá la asistencia legal que se brinda a los ecuatorianos en España sobre asuntos hipotecarios. Escuchemos a la canciller. Nuestro deber y obligación es garantizar los derechos de nuestra comunidad migrante por sobre todas las cosas. La única razón o el único motivo para cualquier tipo de acción sería por solicitud de la propia comunidad ecuatoriana en España. Lo que sí va a continuar y con fuerza es el apoyo a nuestros connacionales en el tema hipotecario. El gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, se reunieron en el Palacio de Carondelet y se pusieron un plazo de 90 días para definir acuerdos concretos con respecto al transporte comunitario y a la reapertura de la Universidad Intercultural. En la Junta, el secretario de la Política encargado, Miguel Carvajal, informó que el 100% de los inconvenientes del transporte escolar en las comunidades indígenas ha sido resuelto. El presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, reconoció la apertura de Lenín Moreno para escuchar sus demandas. Estas fueron sus declaraciones. De principio, pues nosotros reconocemos la voluntad política de su gobierno, señor ministro, señor presidente, la que ha llevado a tener jornadas de trabajo. Lo importante es que esta reunión, digamos, ya es han pasado 2 meses y podamos concretar en algunos temas que la que ya se ha avanzado, obviamente. La democracia está fortalecida tras los primeros meses de gestión de Lenín Moreno. El debate incluyente ha permitido la construcción de un ambiente de paz. Por eso, el primer mandatario cree que la mejor forma para dirigir los destinos del país es con la participación de los ciudadanos. Hemos visto en estos días cómo, con tan solo recordar que siempre se puede acudir a una consulta popular, se ha motivado que surjan múltiples opiniones y análisis. Incluso hay quienes dicen que eso sería inconstitucional. Yo contesto, nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país, con el país. Qué bueno que se haya activado la deliberación. De eso se trata la democracia. Realizar una consulta será siempre pensar en mejorar nuestro sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr la absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. Seguimos trabajando con alegría, esperanza y armonía. La regla es respeto y tolerancia. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nuevamente a La Rayuela, ya exactamente con las 10 de la mañana, y pues quiero dar la bienvenida ya a Fernanda Báez, que ya se incorpora a este equipo de conducción y producción. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenos días, pues ya feliz de acompañarles nuevamente en este último día de la semana. Y pues nada, con muchas ganas vamos a empezar y ya tenemos nuestra próxima entrevista. Así es, y quiero también enfatizar eso, ¿no? Es el último día de la semana. Así que a descansar, amigos, ya creo que esta semana ha sido una semana pesada para todos, de mucho provecho, pero ya se acerca el fin de semana, así que disfrutemos. Más adelante daremos la agenda cultural para que ustedes tengan opciones de qué hacer este fin de semana. Y como lo dice también Fernanda, ya estábamos precisamente en compañía de Fernando Cruz. Él es el cantante, la voz principal y guitarrista de la banda San Remo. Y pues nos acompaña el día de hoy precisamente para dar buenas noticias a propósito del lanzamiento de dos singles. Antes de este corte habíamos escuchado un tema, parte de sus anteriores producciones. En este caso estuvimos escuchando a San Remo con el tema Metamorfosis. Pero el día de hoy pues vamos a hablar con Fernando sobre el lanzamiento oficial de la banda, ya con estos dos singles promocionales. Bienvenido, Fernando, ¿cómo te encuentras? Hola amigos, ¿qué tal Gabriel? Hola Fernanda, bueno, gracias por la invitación, chicos, en verdad, por el espacio que nos han dado. Pues venimos ahora a presentar lo que es San Remo con sus dos nuevos singles ya oficialmente y a darles varias noticias. Qué bueno, Fernando. De hecho, recuerdo ya una entrevista desarrollada con ustedes hace, ¿qué será? ¿Unos 6 meses atrás? ¿7 meses atrás? Sí, por ahí 6. Y bueno, en ese entonces nos daban las buenas nuevas también, en el sentido de que habían ya preparado algunos temas, y creo que de ese trayecto hasta acá, pues son los dos temas que nos van a presentar el día de hoy. Ajá. Conversemos de, en principio, de lanzamiento oficial ya de la banda, porque entiendo que con esos dos temas que hoy vamos a escuchar, se hace oficialmente la presentación de la banda, ¿sí? Exactamente. Bueno, oficialmente vamos a lanzar en todas las plataformas, Spotify, iTunes, los dos sencillos, que son Estrategia de TV y este que salió hace un par de semanas, se llama Polaridad, bajo la producción de Semifusa Studio. Entonces ahora ya es oficial la banda, ya se ha consolidado totalmente como una banda sólida para trabajar, y también ha habido mucha gente que se ha fijado. Ahora ya estamos con una persona que se va a encargar de manejar a la banda. Entonces hay muchas cosas. Desde ese entonces hasta la presente fecha, ¿qué es lo que se ha dado, por ejemplo, en cuanto a presentaciones de conciertos? ¿Han tenido conciertos? Claro, sí. Mira, lo importante de esto ha sido que ha tenido la banda aceptación y ha sido llamada a varias presentaciones. Ahora mismo estamos por presentando en varios bares de aquí de la capital, de lo que es la Mariscal. Estuvimos en el Café Democrático, en el Uki, en el Garúa, estuvimos en el Mama Juana, vamos a estar por la Juliana, hemos estado en algunos, no me acuerdo, pero se ha dado eso, se ha dado lo importante, que la gente de Semifusa va a colaborar para hacer el nuevo disco que está previsto para el 2018, y eso. Y trabajar precisamente con Semifusa, ¿cómo ha sido? El hecho de ya trabajar con una productora creo que incentiva, y a la vez es una, digamos, un reto, ¿no? Algo más complicado, porque, digamos, la productora de cierta forma exige también sus cosas, ¿no? Sí, exactamente. Es por eso que decía que ahora ya está bastante consolidado y con más seriedad el proyecto San Remo. Entonces, César Mena, que es el productor de Semifusa, ha hecho que se fije en nosotros. Entonces ahora vamos a empezar en las nuevas propuestas que tenemos de temas, hacer nuevas maquetas y a escoger los temas que quedarán para el disco, porque en realidad estamos con un proyecto y un objetivo bastante grande. ¿Cuál es esa meta y cuál es ese objetivo, Fernando? Bueno, el objetivo primero es que se produzcan bien los temas para el disco, que traten de salir los mejores. La meta es que caminen por todo el país. ¿Y pretenden quizás alguna gira, un viaje a nivel nacional? Sí, ahora con la persona que se va a encargar de la parte de producción, de manager, entonces ya con estos dos singles vamos a empezar a girar ya, tal vez en festivales, ya, bueno, como esto empezó ya muy bien, entonces y ya empezaremos a postear ya en lo que son redes sociales. Y ahí, pues, lo importante, o sea, la mira mía es llevarlo fuera del país, estos temas. Estoy tratando de hacer un convenio con una productora de México. Entonces, todavía estamos en veremos, por lo que estamos recién con la propuesta. Primero, tener ya el físico del CD, y ahí sí lo siguiente que viene. Y pues entiendo que actualmente se encuentra en labor de producción precisamente de ese disco, ¿no? Porque configurar un disco, no sé cuántos temas lo van a hacer, pero en todo caso sigue siendo un tema que al músico pues le saca, como dicen la gente, ¿no? Le saca el aire, ¿no? Le saca el aire, sí. Producir un disco. Entiendo que se encuentran en labor de producción de este disco. Sí, ahora mismo hemos empezado, justo en este mes de septiembre empezamos ya en una parte de componer y componer y componer, y ahora se viene la parte de empezar a maquetar, a hacer los borradores que se llaman entre toda la banda, y de ahí pues a escoger los temas, y de ahí a pulirlos más, y de ahí a hacer otra producción, hasta que todo quede pero bien. Pero en todo caso pues ya te podemos escuchar dos singles, ¿no? Uh-huh. Quisiera pues que nos comentes un poquito acerca de este single que ya vamos a escuchar, y le voy a pedir a Vicente que nos prepare Estrategia de TV de Sanremo. A propósito de ello, pues coméntanos un poco de este tema. Bueno, Estrategia de TV lo hicimos en la parte conceptual. El concepto de la letra habla a veces de lo que la TV te manipula bastante, ¿verdad? Entonces, por ahí hay una que otra frase de eso. Y también utilizo frases de sensualidad, de amor, esas cosas, experiencias. Vamos a escuchar entonces este tema de Sanremo, Estrategia de TV, y luego comentaremos un poquito más de detalles respecto a esta producción. Adelante. Estoy perdiendo los sentidos. Ya más de un año que no expiro. Estoy perdiendo tus latidos. Y aún esquivo ese tu olvido. We'll be right back. 10 de la mañana con 9 minutos. Ahí estaba el tema de San Remo, estrategia de TV. Y nos comentaba un poco Fernando Cruz, quien es el guitarrista y la voz principal de esta agrupación, que bueno, se encuentra ya en trabajo de producción del disco que se avecina para el año 2018. Pero hasta entonces, pues se van a promocionar dos singles. Uno de ellos es Estrategia de TV, que nos hablaba un poco sobre esta facilidad que tiene la televisión, especialmente, ¿no? Sí. En manipular, ¿sí? ¿Por qué hablar de estos temas, Fernando? ¿Por qué hablar de estos temas? Porque son esenciales, creo que para todo. Bueno, es que hay cosas que ahora se ven y hay mucha gente que calla. O sea, ponte a mí en la televisión, he visto que no tienen un concepto varios programas. Entonces, si hay gente que los toma como que, o sea, no les parece. Entonces, cuando yo empecé a componer esta canción, empecé por ahí, por ahí va la idea, y así fluyó, y así empezó a fluir. Me recuerdas, pues, Fernando, que hubo hace unos 4 o 5 meses, una breve tendencia en las redes sociales que aseguraban, pues, tratar de acabar con la televisión basura, ¿no? Entonces, sí. Pero realmente no tuvo tanto auge, pero en todo caso, pues, sabemos a lo que nos estamos refiriendo, es decir, a programas con falta de contenido, ¿no? Quizás cultural, sí. Contenido que realmente importe a la ciudadanía y que aporte, ¿verdad? Sí, eso es lo interesante. Bueno, poco a poco como que se va cambiando el rostro a veces de algunos programas. No sé, hay canales que transmiten otro tipo de contextos, yo qué sé, ilustrativos. Bueno, hay canales que sí a uno le ponen como que a dudar y a pensar que dejan de concepto para la gente. Y a propósito de conceptos, el tema central, conceptual de este álbum que presentan ya para el próximo año, ¿está pensado ya? ¿Ya está planificado? ¿O no es un disco conceptual? ¿Es un disco libre? ¿Cómo se piensa? Bueno, verá, o sea, te comento, lo de la parte del concepto del disco todavía no la tenemos, porque cuando compongo o escribo, siempre hablo de varios temas, ¿sí, no? Entonces, todavía no tiene ese concepto para decir, ¿sabes qué? El disco saldrá así, pero sé que lo vamos a hacer con todas las ganas. De eso se trata, ¿no? Y pues también hace unas, ¿qué será? Un mes se lanzó por YouTube y las páginas oficiales de San Remo este segundo single. Estoy hablando del tema Polaridad, que entiendo que fue muy recibido por las personas, ¿no? ¿Qué se ha dicho respecto a este tema? La lanzaron en formato acústico en primera. Sí. La primera entrega. Había una productora y unos chicos que son de la UDLA que nos llamaron y nos pidieron que hagamos un video. Entonces, y yo no quería hacer otro de los temas que tenía. Dije, por ahí tengo un tema, hagámosle ese entonces, para ver cómo puede salir. Entonces mucha gente dijo, está bonito, está chévere. O sea, les gustó bastante gente, y gente desconocida, ¿no? Muchos de los amigos que todos los panas dicen que bacán. Entonces había mucha gente que no conocía, les gustó. Y ahora cuando pensamos hacer en el segundo single, trabajamos este tema. Y la verdad, como hace dos semanas salió, los de pasadas y a gente desconocida. Y les gusta mucho, ha arrancado bien. Hay buenas impresiones respecto a este tema. Sí, en vivo y a la gente le gusta, ¿sí? ¿De qué trata este tema? Polaridad. Polaridad es un tema de vivencias. De extremas vivencias, ¿no? Supongo que vivencias con iguales. Sí. Algo así. O sea, que vamos a escuchar tus secretos en esta canción. Bueno, por ahí va. ¿Sabes que cuando compongo nunca me limito a algo? Creo que siempre es bueno hablar de todo. La música es un arte universal, creo, y entonces ahí uno se expande. ¿Te parece, Fernando, para acabar con esta entrevista precisamente, que seas tú quien invite a la audiencia a escuchar esta canción, Polaridad? Y por supuesto que te sigan en las páginas oficiales de la agrupación, y por supuesto cualquier saludo, sugerencia, comentario, pues bien, está ahí disponible ese micrófono. Adelante. Bueno, chicos, otra vez agradecerles por el espacio. A la gente que nos está escuchando, el 22 de septiembre estará ya lanzado, podrán adquirir y escuchar en todas las plataformas estos nuevos dos temas. Ahora los vamos a dejar con Polaridad. Adelante. En este momento vamos a presentarles el tercer capítulo de La Divina Comedia, que comenzamos presentándoles ayer precisamente por la fecha de defunción del autor, que es tan importante, pues entonces les vamos a presentar aquí La Divina Comedia. De Dante. Noté algunos rostros conocidos. Grandes asesinos de la historia nadaban esas aguas rojas. Cuando el río llegó a su fin, el centauro se marchó. Un espeso bosque nos esperaba. Recordé la selva en que me había perdido. Temblé. No había ninguna senda, ni el más leve rastro de camino. Los árboles tenían sus hojas, pero ninguna de estas eran verdes. No había pájaros que cantasen. Tampoco frutos. Tan solo espinas por doquier. atravesamos el bosque. En un momento, un rumor me llamó la atención. Era un extraño suspiro que hasta mi oído llegaba. Parecía venido desde una profundidad. Tan solo veía árboles a mi alrededor. Miré a Virgilio. El maestro me pidió, extrañamente, que cortara una rama de algún árbol. Vería algo increíble. Así lo hice. Al momento que desgajé la rama, el árbol comenzó a sangrar. Me quedé maravillado. Mi sorpresa fue mayor cuando el mismo árbol habló. Triste y dolorido, me dijo que en vida habían sido hombres. Al no poder soportar la difícil realidad, se dieron muerte a sí mismos. Los suspiros que había oído provenían de estas almas. Mucho pesar me transmitieron estas almas. Terrible castigo cumplían por su debilidad para afrontar los embates de la vida. Abandonamos el bosque, internándonos en una árida llanura. Aquí estaban los violentos contra Dios. Sus almas yacían tiradas, caminando o corriendo de un lado a otro. Una tormenta caía sobre ellos, una tormenta de fuego. Copos de fuego los tocaban. Las almas intentaban apartarlos con las manos, pero era inútil. Cuando quise avanzar, un espíritu tomó mis ropas reconociéndome. Era Brunetto, mi antiguo tutor. Constantemente cuando vivía, solía recriminar con ferocidad a Dios por sus desventuras, mas no se esforzaba demasiado por cambiar su suerte. Aún así, me alegré de verlo. Caminamos juntos por el valle, conversando sobre tiempos lejanos en Florencia. Brunetto me rogó que cuidara de una obra suya que había escrito. Prometí que así sería. Abandonamos la llanura, aún nos quedaba más por ver. A medida que más profundo era nuestro recorrido, más duras eran las imágenes que alcanzaba mi vista. Al llegar nuevamente a otro precipicio, una criatura se hizo presente. Ante nosotros se encontraba el monstruo Gerión. Mi temor se hizo visible, pero Virgilio me explicó la situación. Sería el monstruo quien nos conduciría hasta los últimos tramos. No había otra forma de descender. Mis miedos me asaltaron, mas confiaba en mi maestro. Ambos montamos a Gerión. El monstruo gigantesco de enormes alas comenzó su vuelo. Descendimos sobre el abismo hasta llegar al valle. Nuevamente nos sentimos rodeados por alaridos y tinieblas. Acabábamos de penetrar las más bajas profundidades del infierno. Estábamos en las malevoljes, o pozos malditos. En cada uno de los pozos que veíamos, millares de almas sufrían una espantosa pena. Allí penaban por el engaño y el fraude cometidos en la tierra. El poeta me hizo entrar en uno de estos pozos. No lo soporté. Lloré amargamente por la visión que tenía ante mis ojos. Seguimos avanzando. Nos cruzamos en el camino con una procesión de hipócritas. Los cubría una pesada capa. Apenas si podían sostenerla a sus espaldas. Solo podían andar lentamente y llorar. Un par de espíritus me pidieron que me acerque a ellos. Pude reconocerlos. Eran dos frailes que vivieron en Florencia. Recuerdo cómo estos frailes se paseaban por la campiña alegremente. Iban vestidos de blanco con una gran cruz en el pecho. La misión de estos hombres consistía en cuidar de los huérfanos y las viudas. Pero se enriquecieron con su dinero. Ocultaban su egoísmo tras una máscara de alegría y bondad. Ahora pagaban sus culpas en el círculo de los hipócritas. Dejamos atrás estas penas y temores y nos preparamos a descender al último círculo. Estábamos buscando un camino cuando un ruido ensordecedor me volteó al suelo. La niebla que había no me permitía ver de dónde provenía tan espantoso sonido. solo pude ver las altas torres de una ciudad, pero Virgilio despejó mi error. Lo que yo veía no eran torres, eran gigantes. La niebla los ocultaba. El maestro se acercó a uno de ellos. No pude escuchar lo que le decía, pero al instante uno de ellos nos tomó a ambos, uno en cada mano. De este modo, descendimos al último círculo del infierno. Llegamos a una especie de valle oscuro, siniestro. Allí nos dejó el gigante. Empezamos a caminar cuando Virgilio me señaló el suelo que nos sostenía. A mis pies había un lago congelado. Parecía hecho de vidrio. Pude apreciar a unas sombras llorosas que nadaban en él, por debajo del gran espejo que era el lago congelado. Se las veía tiritar, sufriendo el frío que implicaba morar de aquel lado del cristal. Les pregunté a estas sombras quiénes eran. Dos lágrimas cayeron de sus rostros. Se congelaron al instante. Virgilio me explicó dónde estábamos. Era Caína. Tras ese lago helado, yacían aquellos que habían traicionado a su familia. Desde entonces, nunca he podido mirar un estanque helado sin sentir temor. Seguí caminando por el cristal. De repente, algo me llamó la atención. Bajo el lago helado, un alma devoraba la nuca de otra. Este acto brutal me estremeció. Me acerqué a los espíritus. El devorador habló. Era el conde Ugolino. El traidor a quien le roía el cuello era el arzobispo Ruggeri. Escuché atónito su historia. Cuando vivían en Roma, el conde se acercó a Ruggeri por motivos políticos. El sacerdote lo recibió con benevolencia. Pero luego, sus infamias condenaron a Ugolino a la muerte. ¡Qué muerte tan cruel padeció este mortal! El obispo lo encerró en una torre junto a sus hijos, todos condenados a morir de hambre. Jornadas terribles vivió aquel conde en aquella torre. Tanto así, que sus propios hijos ofrecieron sus carnes de alimento. Todos murieron a los días. Terminó de hablar el conde y luego volvió a hundir sus dientes en el cuello de su traidor. Pocas veces sentí tal conmoción como aquella en el lago helado. Seguíamos avanzando. Estábamos en la recta final del primer recorrido. Aquí las sombras se hacían más espesas y heladas. Virgilio, entonces, me abrazó con fuerza. Ese abrazo significó la llegada hacia lo más terrible que podría imaginar. Significaba que muy pronto tendría ante mis ojos a quien tuviera el rostro más bello. El maestro me pidió que me armé de fortaleza. Entonces lo vi. Era Lucifer, el emperador de las tinieblas. Nunca podré relatarte con precisión, y tampoco quiero hacerlo. Todo lo que podría decir sería poco. No morí, pero tampoco estaba vivo. Fue un estado completamente nuevo. Vivir sin vivir. El rey del dolor salía del hielo desde la mitad del pecho. Era inmenso. Un gigante del que me alzó medía lo que mide su brazo. ¡Qué asombro sentí cuando noté que su cabeza tenía tres rostros! En cada rostro se extendían un par de alas, y de sus seis ojos caían gruesas lágrimas. Y en cada boca era devorado un pecador. El pecador que más sufría era quien estaba en la boca del medio. Era el mayor pecador de la historia. Era Judas Iscariote. No podía creer lo que Virgilio me estaba pidiendo. Íbamos a escalar a Satanás para traspasar al infierno. Me armé del poco valor que me quedaba, pero confiaba en mi maestro. Me tomé a él y trepamos por el velludo pecho. Luego llegamos al cuello y finalmente resbalamos por la espalda. El príncipe de la oscuridad tan solo lloraba y masticaba. Tocamos suelo. Allí encontramos una pequeña caverna. Después de un largo recorrido en silencio, escuché el rumor de un arroyo. Después de un momento, vimos un claro de luna. Ascendimos. Mi corazón golpeaba con violencia. Al fin estábamos en la superficie. Admiré, como si fuera la primera vez, la luz de las estrellas. Había una gran diferencia entre el infierno y el purgatorio. Esta diferencia se basaba en la esperanza. En el infierno, como lo anticipó el cartel en la puerta, no existía. En cambio, en el purgatorio era el principal alimento de las almas. Aquí los espíritus también sufrían, pero era una especie de dolor dulce. Las almas lo soportaban con alegría. Sabían que una vez limpios, el paraíso los estaría esperando, y la fe los inundaba. Cuando el día se hizo presente, el maestro y yo nos encontramos en un cielo sin nubes. Entonces, vimos un espectáculo maravilloso. La salida del sol en el horizonte, desprendiéndose del mar. El corazón se nos inundó de alegría. Un largo rato estuvimos contemplando el espectáculo. En un momento, noté una presencia cerca de mí. Ya no estábamos solos. Un anciano miraba el sol a nuestro lado. Grandes mechones de cabello blanco caían de su cabeza. Una larga barba cubría su rostro. Su presencia era la de un hombre que merecía todo el respeto. Su nombre era Catón. En vida fue un gran escritor romano. Ahora era el guardián del purgatorio. El anciano preguntó qué hacíamos allí. Virgilio, con una mirada, me pidió que me arrodille ante él. El maestro le explicó de dónde veníamos y cuál era nuestro recorrido. Catón comprendió. Ambos me lavaron. Debían desaparecer de mi rostro las huellas de lágrimas. También las marcas de humo que la visita al infierno hubo grabado en mi cuerpo. Luego, el anciano se alejó. Mientras caminábamos por la playa, Virgilio tomó un junco. Luego, lo ató a mi cintura. Más tarde comprendí que el junco era el emblema de la humildad. Para entrar al purgatorio, debía limpiarme de todo rastro de soberbia. Sí, yo también era un pecador. Seguimos caminando por la playa, pensativos. De repente, vi que una luz se acercaba desde el mar. Se movía de aquí para allá. Poco a poco fue haciéndose más brillante. Miré hacia mi maestro. También observaba la luz. No decía nada. Por fin la extraña luz llegó hacia nosotros. Era un magnífico ángel. Caí de rodillas ante su majestuosidad. El ángel traía consigo un carro con una multitud de espíritus. Estas almas no cesaban de cantar salmos. Bajaron a la playa. El ángel los bendijo y volvió a ascender hacia el sol. Las almas se acercaron a preguntarnos por la entrada al purgatorio, y hacia allí fuimos, en compañía de los espíritus. Pero las almas se sobresaltaron en cuanto notaron que mi cuerpo estaba vivo. Una de ellas, con un gran gesto de alegría, corrió a abrazarme. Lo reconocí al instante. Era mi amigo Casella, el músico. Muchas veces le añadió melodía a mis poemas. Los cantaba dulcemente para consolar mis penas. Había muerto hace un tiempo. Lo extrañaba y ahora tenía la posibilidad de volver a escuchar su voz. Le rogué que me cante. Casella no lo dudó un instante. Cantó uno de mis más bellos poemas. Su voz se elevaba con gracia y alegre tono. De repente, se oyó como un trueno la voz de Catón, guardián del purgatorio. Reprendió a las almas por la distracción. Seguimos avanzando junto a los espíritus. De este modo, llegamos al pie de la montaña. Bueno, pues ya son las 11 de la mañana con 36 minutos y continuamos aquí con más de La Rayuela. En este momento, pues, ya nos encontramos con Heckel Rivadeneira y con Evelyn Freire. Pues ya lo saben, ellos son parte de este cartel Amuyu Exposición de Arte. Aquí estará Ibuquillas, Marvin, Sofía Santore, entre otros muchos artistas, y pues también Heckel Rivadeneira, que es uno de los más reconocidos. Muy buenos días, Heckel, ¿cómo te encuentras? Hola, es un placer para mí estar aquí visitando esta mañana. Bueno, siempre es un placer estar en radio compartiendo con nuestros amigos y sobre todo esta mañana tan radiante, fin de semana. Estamos felices, venimos a compartir nuestro evento y un poco de lo que hacemos también para conocernos más a fondo. Sí, bueno, les comento un poquito. Heckel es escultor, es músico, es pintor y es bastante reconocido por esto. Además que en este momento está presentando pues una propuesta de reciclaje, ¿no? De realizar todas sus obras a partir del reciclaje. Cuéntanos un poquito, Heckel, realidad, ¿de qué sí. se trata? Bueno, estamos trabajando siempre involucrados en las técnicas, en los lenguajes plásticos. Y la música es un lenguaje muy plástico. Para muchos la música es como un arte efímero, pero al mismo tiempo es materia, es sonido, y como escultor te digo, nosotros hoy los escultores buscamos la mayor cantidad de materiales, así se trate del sonido. Y en este caso yo interpreto la música como un lenguaje plástico, asimismo cuando canto, cuando interpreto mis canciones, alcanzar los tonos, alcanzar distintas tonalidades. Entonces esto se vuelve una actividad súper performática, llamémoslo así, como yo lo veo. Igual es una pasión cantar la música, te cuento, además de la escultura. Entonces siempre fue parte de mí esta vocación musical, esta creatividad que está latente. Creo que el artista nace y se hace, pero las dos cosas, ¿no? Un poco, si tienes este pálpito interno, así abordes esta profesión en una edad avanzada como la mía. Bueno, ni tan avanzada, diría yo. Esto puede plasmarse en una realidad y tener un una proyección a largo plazo, a futuro, y en nuestra cultura dejar esta pequeña semillita para que vaya creciendo y vaya germinando y vaya formando parte de la realidad que estamos planteando hoy en día. He estado en varias bandas de música desde 2002. Empecé, tenía 21 años en esa época. Ahora ya han pasado algunos años, la verdad, estamos en 2018, entonces estamos hablando de más de dos proyectos musicales. Actualmente estoy sonando en la radio, en varias radios de la ciudad, con mi música, aunque, ya te digo, todo se lo hace por gestión, por vocación. El capital siempre es un recurso agotable, entonces hay que saberlo optimizar. Estamos ahora expandiéndonos siempre. Ahora ya estamos acá, te hice un breve recuento de mis inicios, me gradué de la universidad como escultor, y todo de la mano, la música y la escultura y el arte y la pintura y toda la plástica, y vuelves a la búsqueda de nuevos lenguajes expresivos. Así que la gente busca esta expresividad en mis obras, y creo que si bien es cierto hago muchas cosas distintas, se podría requerir mucho talento para esto aparentemente, pero también hay mucho sacrificio, mucho compromiso, y poder ir puliendo el personaje que estamos ahora exponiendo. Bueno, me gustaría empezar por algo más concreto, pero simplemente conversarte de mi obra, y en una próxima oportunidad traerte links que te puedan conectar a esto. Estoy acompañado hoy día por Evelyn Freire, que es la organizadora del evento, así que, hola. Bueno, hola Evelyn. Buenos días, un gusto, un placer estar aquí compartiendo con un gran artista como es Heckel o Eneira, que va a hacer participación en este encuentro de artistas, más que todo, en donde van a desarrollar varias obras, donde van a donar al público presente que asistirá ese día, el 23 de septiembre. Y bueno, les esperamos del público presente que se animen y que vengan a ver arte en vivo en todas sus formas, música, y pintura, etcétera. Claro, bueno, pero antes de pasar a lo que sería, porque también me comentaban que van a haber talleres en noviembre a partir de estos artistas que van a asistir este 23 de septiembre, pues yo quisiera preguntar, ¿Qué vas a realizar, Heckel, este día bueno, en sí, Mamuyo? Me encanta tu pregunta, sí, la verdad. Es que te estoy diciendo como si yo fuera a cantar este día, va a haber mucha música. Pero no soy yo. Este día voy a estar participando del evento como escultor. Entonces seguramente voy a hacer una obra en este momento. Estoy decidiendo si utilizaré metales reciclados y una buena suelda eléctrica. Pero tal vez sea un poquito agresivo para el entorno. Entonces podríamos trabajar con arcilla. La arcilla me apasiona, la arcilla tiene mucho de nuestra idiosincrasia, traduce mucho de mi idiosincrasia como ecuatoriano. Desde las canciones de nuestra cultura hablan mucho de... Hay una canción en particular que se les tiene que venir a la mente en este momento que habla sobre una vasija de barro. Vasija de barro, por supuesto. Entonces, esto va de la mano de nuestra idiosincrasia, la cerámica, la arcilla. Este día podríamos realizar, ¿por qué no?, una obra, empezar desde cero, con la arcilla húmeda y trabajar con las manos y mucha luz, muchas luces de colores. Se me viene a la mente que como es un evento en el sábado. Claro, es un sábado a las 19 horas. 19 horas es idóneo para poner una buena iluminación y realizar una obra de performance, pero al mismo tiempo escultórica, y que puedan ver al artista en acción. Pero esto va a ser muy valioso porque yo, bueno, tengo enfrente mío algunas fotografías de tu trabajo y realmente son cosas hermosas, ¿no? Gracias. Y creo que pues quienes nos están viendo por radiocce.com y también quienes nos están escuchando se pueden dar cuenta de la pasión con la que tú hablas de este arte. Y yo quisiera saber cómo comenzó esta pasión. La pasión. Creo que eso sí nace con uno. Es que te mueve, te da energía, te motiva, te estimula. Conocer cada vez un poco más e investigar, bueno, ha sido un camino largo, son más de 10 años de carrera. Al inicio, ya te digo, te despiertas muy temprano en la mañana a trabajar y te acuestas muy tarde, ya una vez que has pasado por tu proceso creativo, hasta el agotamiento, y luego te vas a disfrutar de un buen momento de relax. Igual sigues pensando en esto, y te entrarás 100% a ello, inclusive por encima muchas veces de las relaciones con otras, con tu pareja. Cuando eres muy joven, puede que tengas tu pareja, tu enamorada, tu enamorado, en el caso de Paola, pero igual ella es igual 100% comprometida con su trabajo. Y los artistas y todos, creo que, a ver, sin querer menospreciar el amor por la pareja, el amor y la pasión por el arte es otra cosa que te llena full y te roba mucho tiempo que podrías dedicarle a estas otras responsabilidades, ¿no es cierto? El arte, la pasión que le vas dedicando te va llenando, te va reemplazando estas áreas de ti que están vacías. ¿Qué te parece? Y se van llenando con estas ideas y con estos nuevos proyectos que tú vas continuando, evolucionando, vas perseverando día a día, con mucho esfuerzo y sacrificio, conociendo nueva gente que está relacionada a tu entorno. Cada uno se da una mano. Eso es la pasión. Te conecta a otras personas con la misma pasión. Y debemos encontrar la pasión. Todos tenemos la pasión, creo. ¿Hay alguien que no se ha apasionado aquí en la radio? Yo creo que todos tienen esa pasión, bien lo dices. Y pues, en ese sentido, Evelyn nos va a comentar un poquito de los talleres que van a realizar en noviembre, porque pues creo que tiene que ver precisamente con este tema de la pasión, de poder sacar lo que se siente y aprender un poquito más de estos maestros, ¿no? Justamente, bueno, los talleres se los hace con todo el amor del mundo para la comunidad que está interesada en esta línea del arte. Y bueno, la propuesta es con Heckel hacer un taller en noviembre. Los otros artistas se postergarán para diciembre, enero, según las fechas que le diremos más adelante. Y bueno, los talleres están para personas. Por ejemplo, Heckel quiere 5 personas. Sí, en realidad pocas. El taller consiste en una apertura al público. Sí, porque, bueno, Paola ha conocido mi forma de trabajar como escultor. Necesitas un espacio. Y ese espacio está muy bien diseñado, está con bastantes áreas que se pueden organizar. Yo como escultor ya estoy listo. Ahora quiero abrir mi taller al público y ofrecer estos espacios. En realidad, me encantaría que pudiera tener un taller para más de 15 personas, para 12 personas, para 12 personas, 13, 20 personas, no sé. Increíble. Eso me suena a fábrica ya. Pero esto tiene que ser más personalizado. En realidad, entramos en un espacio unas 3, 5 personas, como mucho 8, pero se vería muy estrecho el sitio. Creo que necesita cada creador un espacio consigo mismo. Entonces, esto, buscando este espacio y esta comodidad, se tiene un número muy reducido con un precio bastante módico. En realidad necesitamos activar estos espacios y esto necesita de un capital. Nos encantaría hacerlo gratis, pero nada en esta vida es gratis. Además del valor del arte, ¿no? El valor es los materiales, los horarios de atención. Entonces tenemos que organizar todo esto. Estamos esperando que pueda hacer un par de días a la semana para que las personas tengan esta secuencia en el mes y puedan venir todo, unos 2 días a la semana a disfrutar de su taller un par de horas, unas 2 o 3 horas bien puesto, porque asimismo necesitas dedicación con la arcilla. La arcilla es un material súper noble y en mi taller vamos a explorar estos rudimentos de la técnica y asimismo ir descubriendo el artista interior de cada uno. Vamos a ir creando nuevas formas, pero descubrir, qué sé yo. descubrir algo lo nuevo, que lo que el corazón le dice a cada persona. Exacto, lo que hay dentro de cada uno. Ajá, para crear y hacer el arte que tenemos cada uno, que tal vez las personas que entren a este taller descubran el arte que lo han tenido escondido de años, por ejemplo, ¿no? La facilidad de este taller es que la gente que está accesible, o sea, que pueda acceder a este taller, pueda comunicarse justamente en el evento o a nuestra página, que es ABC Ecuador. De todas formas, espero que se contacten contigo también y te pregunten por nosotros. Ajá. Claro, por supuesto, igual ya lo sabe, aquí los números de la radio están habilitados, 2220-966, 2220-966. Si tiene alguna pregunta, pues para Heckel o para Paola, pues ya lo sabe, ya estamos aquí. Bueno, le dije a Paola porque tiene un nombre, Paola, pero también es Evelyn. Bueno, mi primer nombre es Evelyn y mi segundo es Paola, pero... Sí, discúlpame. No me importa. Bueno, pues les voy a comentar un poquito de Amuyu para que no se olviden. Esto será el 23 de septiembre a las 19 horas en la calle Junín y Luis Alfonso Ortiz de Bilbao, junto a Taita Kana y ABC Ecuador. Y pues el costo es de $5 la preventa y $7 el día del evento. Así que pues les invitamos a que consigan las entradas lo más pronto posible, porque pues yo creo que se van a agotar realmente. Los artistas son de primera, así que yo sí... Sí, pienso que va a haber casa llena ese día. Te esperamos. Por supuesto, yo ahí estaré. Y pues, Heckel, agradecerte por estar aquí. Tienes las puertas de esta radio abiertas para lo que tú desees. Un placer. Quiero acotar lo último. No solamente el público se lleva la entrada, sino la donación de estos grandes artistas que van a estar en vivo y lo van a ver y se van a llevar un cuadro con el valor de la entrada. Por supuesto, precisamente con la entrada se realiza el sorteo de estas obras que se van a realizar en ese mismo momento y que la gente además va a poder ver cómo se realizan. Por supuesto, esta interacción. La música, todo. Exactamente. Va el público poder interactuar con el artista cuando normalmente no es así, ¿no? Es una experiencia totalmente contemporánea, llamémoslo así. Y para nosotros, gracias por el espacio, la invitación para este sábado 23 de septiembre. Amuyu abre las puertas. El evento involucra muchas disciplinas artísticas y música en vivo. Este día los esperamos. Qué bueno estar compartiendo esta mañana contigo en Radio Cultura y sobre un evento tan cultural como este, que involucra tantas prácticas artísticas. Ahora, pues, te dejo... Un compromiso, una cita pendiente. La próxima vez te voy a traer mi música. Listo, pues me parece perfecto. Aquí te estaré esperando. Tenemos las puertas abiertas, como ya lo dije. Y pues presentaremos tu música y nos comentarás un poquito más a fondo de qué se trata. Belleza, elegante, me voy a quedar extra micrófonos contigo. Listo, bueno, pues vamos a escuchar una canción. Y les presento a Enrique Bunbury. Hay muy poca gente, escuchemos. Saludar desde el balcón, sonriendo como los artistas en las revistas del corazón. Me gustaría celebrar y brindar por la Navidad. Una barbacoa al sol y tarde de televisión, pero ese no es mi estilo y es tarde ya para cambiar. Y nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede, nada puede. Las palabras no sirven para nada y gustaría continuar una saga milenaria, pero formo parte de una generación espontánea que se defiende mejor en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo y tiempo al tiempo. Es tarde ya para cambiar y nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede, nada puede. Las palabras no sirven para nada y empiezo a pensar que las puertas, quizás por costumbre, tal vez por búsqueda inocente, y nos encontramos. Nada puede dañar. No sirven para nada y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. 11 de la mañana, 10 de la mañana con 56 minutos, ya me estoy adelantando un poquito, casi las 11 de la mañana, y pues nada, vamos a realizar un poquito de agenda cultural. Les comento que el braille y el arte en Quito, para personas no videntes y videntes. Este es el nombre de la exposición que se inaugurará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del artista plástico Lilinchi Arrega Burgos. Esto será con la presentación de 25 obras esculto-pictóricas texturadas en alto relieve, con el sistema alfabético de lectoescritura de 6 puntos en alto relieve, denominado o conocido como braille. Este se utiliza para presentar letras, signos de puntuación, números y símbolos matemáticos, así como la grafía científica y musical. Entre las obras se encuentran la colección Eclipse, obras como El Ciclista, El Salto, El Tonel, Alma Mía, entre otras. Todas estas pues se podrán tocar con la yema de los dedos. Y de esta manera, por ejemplo, la obra Eclipse, se podrá sentir las etapas del último eclipse solar. Este proyecto tiene como finalidad que las personas con capacidad visual reducida desarrollen de forma lúdica las sensaciones hápticas y que desarrollen los aspectos artísticos, culturales, familiares y sociales. La exposición de las obras será inaugurada el próximo martes 19 de septiembre a las 7 de la noche y estarán expuestas hasta el día jueves 26 de octubre. La propuesta de arte contemporáneo requiere una gran investigación. Por este motivo, también se realizarán charlas conversatorios que se dictarán los días 20, 21, 22, 23 y 26 de septiembre, desde las 10 hasta las 11:30 de la mañana. Esto será en la Sala de Arte Eduardo Kingman, aquí en la Casa de la Cultura, lugar donde estarán expuestas también las ya mencionadas obras de Lilinchi Arrega Burgos. Así que ya lo sabe, esto realmente es una exposición muy valiosa, no solamente para las personas no videntes, sino para quienes tenemos nuestra visión, pero pues siempre hay que conocer un poquito más. También, pues, Una noche de quena se vivirá en el Teatro México Quito. La quena tiene su propio espacio en el primer encuentro del nuevo formato de la música ecuatoriana de transición. A esto se le denomina Concierto Misquillo. En este actuarán cuatro ensambles con obras de la música popular ecuatoriana. Esto pues tiene un acompañamiento de guitarras, de percusión menor, y cada ensamble hará una participación con obras inéditas y también con covers de temas andinos. Este concierto se celebrará el día de hoy, de 15 de septiembre de 2017, en el Teatro México, esto es en Chimbacalle, sur de Quito. Giovanni Bedón, quenista y parte de la organización de Misquillo, comenta que este encuentro tiene como objetivo difundir los sonidos tradicionales andinos y que aunque esta edición está dedicada a la quena, habrá nuevos festivales para interpretar instrumentos como el charango, la zampoña y el rondador, que es algo pues realmente parte de nosotros, de los ecuatorianos y de nuestra cultura. El cartel lo completa el quenista Alexis Zapata junto a los músicos Alex Páez en la guitarra y Nicolás Espinosa en la percusión. La música ecuatoriana en transición se refiere a las canciones que ya hicieron y que nosotros, lo dice pues Alexis Zapata, hemos estado dando una versión diferente. Con ello pues demostrarán que la música que se ha hecho y también lo que ellos buscan mostrar. Este concierto Misquillo viene de la palabra misquilla, que significa dulce en quichua. Y igual también habrá otros quenistas invitados como Milton Castañeda, y esto pues será junto a Alfredo Altamirano, Pachita Martínez, que actuará en la percusión, el quenista Luis Sánchez, y pues él también se presentará junto a Enrique Sánchez en la guitarra y Santiago Farfán en la percusión. Además, pues Gustavo Bedón en la percusión y Stalin González en la guitarra. Todo esto pues será parte de este concierto Misquillo, que será el día de hoy en el Teatro México. Así que ya lo sabe, si desea más información sobre este evento, puede visitar el Teatro México o pues también aquí en la página de la Casa de la Cultura, casadelacultura.gov.c, pues la información está completa. Así que así lo tenemos. Vamos ya a un corte, siendo las 11 de la mañana con un minuto, y ya volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Sí, claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas.

te quiero. Que todo el mundo sepa que te quiero. Con 9 minutos, y pues ya nos encontramos en nuestro último bloque de entrevistas. Me encuentro en este momento con Aura Patricia. Ella es pues una quiteña de cepa, amante de la música nacional y el bolero. Ha cantado desde los 17 años de edad y se dedicó por muchos años a otros negocios, pero la música es su vida, así que pues ha decidido emprender este viaje como cantante profesional ya hace 5 años. Y en este momento cuenta con 3 producciones discográficas. Además, pues les comento que ella se presentará y va a representar a nuestro país en Corea del Sur. ¿Qué tal, Aura? ¿Cómo te encuentras? Hola, Fernanda, muchísimas gracias. Muy bien, encantada de poder estar esta mañana contigo y obviamente a través de esta preciosa radio de la Casa de la Cultura poder transmitirles todas estas novedades a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues empecemos primero por cómo inició esta carrera musical. Cuéntanos un poquito. Gracias, Fer. Te cuento que yo empiezo haciendo la música, empiezo cantando desde los 17 años, pero siempre por simple afición, cantando para los amigos y para la familia. Es así como permanecí durante muchos años, pero ya más o menos unos 13 años atrás es que decidí hacerlo esto profesionalmente, y estoy muy feliz porque se han hecho algunos logros y entre esos pues finalmente esta representación que vamos a hacer en Corea del Sur, representando a mi hermoso Ecuador. Cuéntanos, ¿cómo fue primero sacar las 3 producciones discográficas, no? Porque pues comenzó, como ya lo comentábamos, hace 5 años tu carrera profesional. Y entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esto hasta llegar al momento en el que ahora pues vas a Corea del Sur? Ya, más o menos, hace 3 años tuve la dicha de empezar a trabajar con Casa de Producciones, Karina Córdoba. Y bueno, con ella hicimos un proyecto maravilloso en donde ya mi nombre no era Patricia Olaya, porque ese es mi nombre de siempre, pero mi nombre artístico es Aura Patricia, ahora. Ahí se hizo este lindo proyecto y entonces hicimos unos videos y un audio precioso en el Teatro México, y con este material es con el cual obtuvimos este premio en Corea. Bueno, pues antes de comentar un poquito, ¿cómo va a ser este festival que, por cierto, les comento, se llama Cheong Incheon? Pues quiero que nos presentes una de tus canciones. Tenemos precisamente Nuestra Historia de Amor, que es junto a Los 4 del Altiplano, ¿así es? No. ¿No? Son 3 temas muy lindos que lo hemos sacado últimamente. Hice una canción de Claudia de Colombia que se titula Nuestra Historia de Amor. También es un tema muy precioso que lo hice con Los 4 del Altiplano, que se llama Sentimiento de Amor. Es una balada linda. Y también un bolero precioso con la señora Consuelito Vargas que se titula Soledad. Bueno, pues en este momento vamos a escuchar entonces a Aura Patricia con Nuestra Historia de Amor. Escuchemos. Hoy preciso tu amor. Pasó el más tierno idilio que vivió mi corazón. Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás, y quizás quizás mañana ya de mí te olvidarás. Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido, y al despertar mañana y encontrarte, pensarte que es un sueño, solo un sueño, un sueño para mí. Y no se olvida. Esta historia de amor no la podré olvidar. Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó. Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás, y quizás mañana lo de mí te olvidarás. Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido, y al despertar mañana y encontrarte, pensar que fuiste un sueño. Y no se olvida. Con 16 minutos, estábamos escuchando precisamente nuestra historia de amor de Aura Patricia, que se encuentra aquí con nosotros. Y pues antes de continuar con esta entrevista, invitarles a que si desean pues conversar con ella y realizarle alguna pregunta, no se olvide de llamarnos al 2220-966, 2220-966. Y pues bueno, en este momento, Aura, quisiera que nos comente un poquito sobre cómo fue el participar para este festival, porque fuera de micrófonos me comentaba que le evaluaron imagen, sonido, show, presencia, para poder asistir a este festival que pues fue solicitado al Ministerio de Cultura. Bueno, en el mes de octubre el Ministerio de Cultura convoca a los artistas del Ecuador para una participación, ya que ellos quieren evaluar algunas cosas, para poder enviar a los mejores a Corea del Sur. Entonces fui a dejar mi material ahí en el ministerio. Obviamente entiendo que con otros grupos enviaron mi material para la Fundación Coreana en Corea del Sur. Y es así como ellos evaluaron todo lo que tú estás diciendo y obtuve el más alto puntaje. Entonces, se puede decir como en premio a aquello es que me invitan a participar en este festival en Seúl en este septiembre 23. Bueno, y es algo realmente valioso porque pues en este festival van también representantes de Costa Rica, Uruguay, Angola, Turquía y pues algunos otros países, y vale la pena realmente tener una representante de tan alta talla en Ecuador, porque pues escuchando tu música realmente es no sé, podría decirlo, es una música que inspira, que te deja con ganas de más. Así que pues felicitarte por esto. Y cuéntanos, ¿cuándo se van a este festival? Ya, nos vamos, Dios mediante, el día 20 de septiembre. Estaremos allá el día 22. Nuestra participación representando al Ecuador es el día sábado 23 a las 13 horas 30. tal vez hay alguna manera de poder ver el festival, quienes desean pues seguirte, y pues obviamente no podemos estar allá, pero podremos ver el festival. Sí, la verdad es que todo va a ser transmitido, porque te comento algo muy muy especial. Se van a conectar todas las redes sociales de mi red social, las redes sociales mías de Aura Patricia se conectarán con las con los canales del Ministerio de Turismo. Entonces el Ministerio de Turismo a través de sus canales va a estar transmitiendo todo todos los eventos, todo lo que vamos a hacer allá en Corea. Bueno, pues entonces ya lo saben, y pues como estábamos escuchando precisamente la música con la que ahora Patricia participó para asistir a este festival, ya escuchamos nuestra historia de amor, y en este momento quiere presentarnos otro tema, pues que de seguro les va a encantar. Así es una linda bomba, ¿verdad? Que muchas gracias, ustedes lo han tenido preparado aquí, esto se titula Sabor a Miel. Bueno, vamos a escuchar entonces Sabor a Miel, que pues la tenemos aquí nosotros guardada, y pues ya la escuchamos y volvemos con más de esta entrevista. Eres tú lo que más amo, la razón de mi existir, lo que Dios puso en mi camino para ti, la razón de mi existir, lo que Dios puso en mi camino para ti. Que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, sabor a miel tiene en tus labios, y como almíbar son tus besos, pegajosito así es tu amor, sabor a miel, sabor a miel tiene en tus labios. Como almíbar son tus besos, pegajosito así es tu amor, sabor a miel. Continuamos aquí con la rayuela y pues queremos que ahora Patricia nos comente un poquito de cómo va a ser la presentación en este festival Cheonggincheon. Pues cuéntanos, Aura, ¿cómo va a ser tu presentación? Bueno, estamos preocupados de todo, ¿no? Entonces hemos conversado con Rafael Camino, director del grupo Hapchiwa, a quien le envío un saludo muy cariñoso y muy afectuoso por todas las gentilezas que ha tenido conmigo. Y la verdad es que voy llevando un traje típico que representa a las provincias de Imbabura y Cotopaxi. Entonces, con ese traje voy a ser parte de la intervención musical en esos 50 minutos que me dan para poder intervenir en el festival. Bueno, y en este momento estábamos escuchando Una Bomba, Sabor a Miel, y pues ahora Patricia me comentaba que también va a presentar pasillos, va a presentar San Juanitos, y cuéntanos un poquito más cómo se va a realizar esta presentación. Bueno, estamos preparando solamente música ecuatoriana, vamos a cantar de todo, ¿no? Pasillos, pasacalles, capiscas, San Juanitos, bombas, entre otros, preocupados de poder cantar todo lo que hay aquí en el Ecuador, exactamente. Pero además de este importante festival también tienes tú otros proyectos, ¿no? Y quisiera que nos comentes un poquito sobre estos proyectos. ¿Otros proyectos después de Corea, me dices tú, Fer? Sí, precisamente, pues, nos has presentado también un CD, sabemos que te has presentado que tienes con los cuatro del altiplano algunas producciones, y pues quisiéramos que nos comentes un poquito sobre eso. Bueno, te he traído unos tres temas lindos que los pongo a las órdenes de ustedes y a través de tu radio, pues a todas las personas que lo escuchan. Son unos temas muy lindos que lo he grabado en compañía de la señora Consuelito Vargas, un bolero precioso que se titula Soledad, y también una balada muy preciosa que se titula Sentimiento de Amor, con los cuatro del altiplano, unos artistas muy conocidos aquí en el medio, y nuestra historia de amor, pero ya hecha en estudio. Así que con todo cariño para todos ustedes. Bueno, pues entonces vamos a escuchar, sí, del disco vamos a escuchar, pues preséntanos entonces esta canción. Sentimiento de amor con los cuatro del altiplano, Aura Patricia. Tantas cosas tengo que pedir que me perdones, el pasado triste de un amor callado, el amor que un día nos juramos. Pero no lo llores, amor mío, porque sin razón te haces llorar. Piensa que tal vez nos separamos. Y no llores si sabes que nos amamos. Si algún día tú te marchas, lloraré más en silencio. En las noches cuando pienso en ti, aumentará mi dolor. Y si tanto nos amamos, podríamos separarnos, porque Dios nos dio un milagro, un sentimiento de amor. Pasado triste de un amor callado, el amor que un día nos juramos. Pero no lo llores, amor mío, porque sin razón me haces llorar. Piensa que tal vez nos separamos, y no llores si sabes que nos amamos. Si algún día lloraré más en silencio, mientras no

No contaminar el aire. Y claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. 11 de la mañana con 35 minutos. Y pues vamos a escuchar un cuarto episodio de este cuento que hemos estado presentando de la Divina Comedia de Dante Alighieri. El día de ayer pues realizamos unos segmentos sobre esta obra, que es realmente una obra magna de nuestra cultura. Así que continuamos con estos episodios. Escuchemos. Solo podríamos ascender por un estrechísimo sendero. Era un camino muy difícil de seguir, mas Virgilio logró reconfortarme. Únicamente el inicio sería difícil. Luego, el sendero se abriría y todo sería más sencillo. A medida que avanzábamos, multitudes de espíritus se asombraban ante mi presencia. Me señalaban hablando en voz baja entre ellos. Esta actitud me molestó sobremanera. Virgilio notó mi enojo y me reprendió por ello. No debían preocuparme sus palabras. ¿Qué debía importarme lo que hablaran estas almas? En eso notamos a un espíritu solo, aislado del resto. El maestro se acercó a él para preguntarle sobre el camino al purgatorio. El alma reconoció a Virgilio y lo abrazó. Era Sordillo, un poeta romano que vivió en tiempos de mi maestro. Esta grata compañía nos siguió hasta un verde valle, donde pasamos la noche rodeados de espíritus. En un momento, uno de ellos se levantó y entonó un himno. Inmediatamente, dos ángeles hermosos se acercaron hacia nosotros. Estos portaban espadas de fuego. Eran guardianes que venían a protegernos de la serpiente tentadora. Fue entonces cuando vi a la serpiente muy cerca nuestro, mas los ángeles lograron espantarla. Una vez más, habíamos esquivado el peligro. Mi fatiga pudo más que yo. Me dormí y al despertar me encontré junto a Virgilio. Estábamos en la puerta del purgatorio. Aún no sé cómo había llegado hasta allí. En uno de los escalones estaba sentado un ángel. Frente a él caí de rodillas. Golpeé mi pecho 3 veces. ¡Por piedad! Le pedí al ángel que abriese la gran puerta. Este se inclinó hacia mí y con una espada de fuego grabó en mi frente 7 veces la letra P. Esta letra simbolizaba a los 7 pecados capitales. El ángel, con 2 llaves, abrió la gran puerta. Entramos. La puerta se cerró detrás nuestro. Creímos oír entonces un canto de alegría. Empezamos a caminar por un estrecho. Finalmente llegamos a una llanura. Nos encontramos ante el primer círculo del purgatorio. Vimos una multitud de almas que llevaban a sus espaldas enormes rocas. Caminaban encorvadas, casi rozando el suelo. Cantaban salmos a Dios pidiendo misericordia. Estos espíritus sufrían su castigo a causa del orgullo. Debían aprender a ser humildes. Por esta razón, avanzaban encorvados. Entre ellos pude ver al gran pintor Oderizo. Su obra me parecía magnífica. Me acerqué a él para darle mi impresión sobre sus pinturas, pero me impidió hablar. El mismo Oderizo recordó a los grandes pintores que fueron sus contemporáneos. En vida, él no los supo apreciar. Estaba cegado por su vanidad. La humildad ahora invadía su corazón. Aceptó su inferioridad frente a los grandes maestros del arte. No pude sino conmoverme ante esta demostración. Subimos los escalones que conducían al segundo círculo. Escuché una suave voz. Bienaventurados los pobres de espíritu. Me sentí liviano. Un peso había sido quitado de mí. Toqué mi frente. Una de las 7 P había desaparecido. El orgullo se borró de mi corazón. El segundo círculo purificaba la envidia. Un tiempo largo caminamos sin cruzarnos algún alma. En cambio, oíamos cantos de amor y generosidad. En eso, pudimos ver amontonados varios espíritus. Sentí pena por ellos. Llevaban los párpados cosidos con gruesos alambres. Ellos no podían verme. Me pareció cruel mirarlo sin que supieran que estaba allí. Entonces, les hablé. Me acerqué, y todos coincidieron en que la envidia había envenenado sus vidas. Respeté el dolor de esas almas. Seguí mi camino junto al maestro. Un ángel apareció ante mí, rozando mi frente con sus alas. Luego indicó unas escaleras que subían. Nuevamente una P se había borrado. Un peso se liberaba de mi alma. Entramos en el tercer círculo. Era esta una región demasiado oscura. Una intensa niebla dañaba mis ojos. El maestro habló. Aquí purgaban sus penas los que se dejaron arrebatar por la cólera. Tuve que apoyar mi mano sobre el hombro del poeta para poder avanzar. Llegaron hasta mí las voces de los espíritus. Estos oraban para alcanzar la gloria de Dios. Todo se iluminó en un instante. Era el magnífico resplandor de un ángel. Él nos guiaría en la ascensión. Lo seguimos hasta el próximo círculo. Aliviado, noté el roce veloz de un ala de ángel sobre mi frente. Otra P había sido borrada. En el cuarto círculo, limpiaban sus culpas aquellos que en vida se dejaron llevar por la pereza. Estos espíritus aquí eran activos, buscaban borrar la pereza que tanto mal les había hecho. Virgilio les solicitó el camino hacia el próximo círculo. Los espíritus ansiosos nos llevaron hasta el sendero. Todo lo hacían con rapidez, no querían perder tiempo, se animaban mutuamente a no dejarse llevar por el ocio. Mientras avanzábamos, otra P era borrada de mi frente. Cada vez podía sentirme más y más liviano. Entramos en el quinto círculo. Los avaros se purificaban aquí. Las almas se arrastraban por la tierra llorando. Estaban apegadas al polvo. Quise hablar con ellos. Sin embargo, la montaña entera se sacudió. Miré espantado a mi maestro. Todos los espíritus al unísono gritaron una alabanza a Dios. El temblor cesó. Muchas dudas me invadieron. ¿A qué se debía el temblor? ¿Por qué las almas exclamaron alegres cuando lo oyeron? Un espíritu me libraría de estas preguntas. Hizo su aparición un alma. Reiteré estas mismas preguntas al espíritu.

Recordé entonces el doloroso espectáculo de un cuerpo quemándose en el infierno. Nunca tuve tanto miedo en mi vida. Virgilio y Stacio me invitaron a avanzar, pero notaron mi indecisión. El maestro tomó un pedazo de mi vestido y me enseñó que ese fuego no quemaba. Ardería, sí. Sufriría un tormento, pero mi piel no tendría ningún tipo de daño. No, no lo haría. No iba a cruzar por ese fuego. Estaba decidido, mas Virgilio me recordó un detalle fundamental. Beatriz me estaría esperando detrás de ese fuego blanco. Oh, el nombre de mi amada, Beatriz. ¿Cómo olvidarla? No hizo falta que dijera nada más. Por ella emprendí este recorrido. Por ella descendí a los 9 círculos del infierno. Por ella ascendí al monte del purgatorio. Ahora la vería. Miré a mi maestro. Hábilmente me daba el valor necesario para cruzar. Me sonrió con benevolencia. Avanzamos juntos. Virgilio, Stacio y yo. Una sensación extraña invadió mi cuerpo. Sentía el calor de las llamas, pero la piel no se chamuscaba. El poeta, para distraerme y darme valor, hablaba de Beatriz. En la otra orilla de las llamas se oían voces que cantaban alabanzas a Dios. Llegamos al extremo opuesto. Una gran escalera nos conducía hasta las alturas. Empezamos el ascenso, cuando notamos que la oscuridad descendía sobre nosotros. El sol se estaba ocultando. No podríamos avanzar mucho en las sombras. De modo que echamos a descansar en los escalones. La fatiga de una larga y pesada jornada invadía mi cuerpo. Antes de cerrar mis ojos, noté las estrellas más grandes que había visto en mi vida. Cuando desperté, vi a Virgilio de pie. Con palabras de ánimo me instó a continuar. Ese mismo día, por fin, volvería a ver a mi amada Beatriz. Toda la jornada me sentí de buen ánimo. Subí rápidamente las escaleras. Pero en la cima. Ya no cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. No me dejas que de mi opinión es a ti. Soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, que me vas a arruinar. 11:55 y pues ya estamos cerrando la rayuela este fin de semana. Realmente le deseamos que pase un fin de semana hermoso y pues para esto no se olvide del concierto Misquillo, que será en el Teatro México este día viernes, el día de hoy, a las 19:30. La entrada cuesta $5, así que ya lo sabe, si le gusta la quena, la guitarra, la percusión, pues el día de hoy a las 19:30 tiene este evento. También el día de mañana, rock y títeres para niños y niñas. Esto será el día de mañana y el día domingo también a las 16:00 en el Teatro Variedades en Ernesto Albán. Así que pues realmente le esperamos el día lunes, el próximo lunes, y pues esperamos que tenga un hermoso fin de semana. Ya lo sabe, no se olvide, 9:00 por la 940 AM o por www.radiocce.com. Los esperamos el próximo viernes hasta el día lunes. El próximo lunes, hasta el día lunes, ya estoy con el viernes y pues es viernes, el cuerpo lo sabe, y los esperamos el lunes hasta el día lunes. Hasta luego. ¿Es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.